aquel amor, aquellas caricias que tú me dabas teniéndome a mí. Por todo el mundo yo he caminado buscando amores igual a ti, pero mi vida yo no he encontrado en otra boca. Por más que quiera, no puedo olvidarte, mamá.